Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Ahora son 22:33, ya hicimos el giro sin llamar abierto. Viste que sonó la negrita Tracy Chapman, siempre suena en el empalme esta revolucionaria africana que conocimos escuchándola en vivo en 1986-87, no me acuerdo, en Buenos Aires, en el Estadio River, en la gira de Amnistía Internacional, organizada por Amnistía Internacional a favor de los derechos humanos. Yo qué sé, viste, fue otro esfuerzo importante, la humanidad protesta, patalea, lucha, pero casi siempre pierde, ¿viste? Si hablamos de música, hablamos de gusto, los sueños de amor y paz. Yo qué sé, ¿viste? Los primeros fueron los pueblos originarios resistiendo, ¿viste? Como bien lo describió ahí en el disco el amigo Víctor Heredia. Y yo también estoy luchando con el software de mezcla que está apretado en una resolución menor a la que acostumbramos a usar, porque el monitor explotó. El monitor grande que tenemos, que se ve todo, explotó y tuvimos que poner un monitor de reemplazo más viejo y más chico. Dice, muy buen programa, dice el amigo Julio de Ávila, que estuvo visitando el Queguay. El Queguay, el Sal Si Puedes, ahora este fin de semana pasado, aniversario 195 de lo que llaman la matanza del Sal Si Puedes por los ejércitos de Rivera, ¿no? Fructuoso y con ayuda de los brasileros y los terratenientes y los estancieros. Hay que leer, si no, no captás, no sabes cómo viene la mano. Empalme FM. Si te quedás adorando Totem nomás, Monumento de Fierro, estás cagado. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Streets of America, they kill the dream of America. Ahí está sonando Tracy Chapman de nuevo. Che, yo estaba checando la emisión al aire en la app de Zeno. Zeno Radio, Zeno Streaming, che. Yo estaba checando la emisión al aire en la app de Zeno. Zeno Radio, Zeno Streaming. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. ¿Cuánta sangre indígena y sangre negra en la historia perversa de la humanidad? Recién ahora, 2026, estaba la ONU, que tiene unas complicidades terribles con el sacrificio de la humanidad, ¿no? Y recién ahora parece que se acuerdan que la campaña contra los negros en el mundo fue de los mayores genocidios de la humanidad. Recién ahora se les ocurre. Bueno, más vale tarde que nunca, dice uno, ¿no, che? Y después está lleno de grandes y pequeñas luchas la humanidad. Pocos, pero buenos fueron, che. Pará, que íbamos a escuchar dónde lo tengo. Creo que es acá. Sí, que habla una señora en La Paloma, que de ahí nos escuchan también, che. Además del Darwin, un lindo grupo de gente. Mirá lo que dice esta señora, y después el audio sigue, empieza la música, pero el audio sigue. Mirá, si podés prestar atención, la app suena bien, así que no te va a resultar trabajoso. Lo que dice la señora en off al comienzo, después empieza la música, y sigue su audio arriba. Está muy bien elaborado, a mí me gustó. ¿Qué querés que te diga? Esta sería nuestra primera travesía. Así que estamos profundamente agradecidos. Es un honor para nosotros contar con todos ustedes con muchísimo amor. Agradecer a la Campana Verde, que es una organización que está trabajando por el agua y la vida de hace muchísimos años en La Paloma, que nos fue a buscar y convocar para acercarnos, ¿verdad? Mi corazón. Sino todos los elementos a los que ella da vida: tierra, camalote, carbone. Entre los espejos de agua, luz y cielo, se puede ver el intercambio, como se va haciendo la rica y variada malla de la vida. Como esa vida depende de la pureza de ese entramado. De agua somos, y en el agua llegamos a la esencia de la vida. Agua que queremos pura, los desechos de nuestras acciones. Remamos contra la complicidad de los peores orientales, que violando la constitución regalan nuestra agua a quienes, además de lucrar con ella, cometen verdaderos ecocidios, a veces instantáneos y a veces a largo plazo, amparados por la más absoluta impunidad. Por eso también remamos contra la sensación de no ser capaces, de no tener fuerza suficiente para vencer esta impunidad, pero sabiendo que la razón es nuestra. Remamos para recuperar desde nuestros orígenes el espíritu de solidaridad y de justicia que nuestros ancestros nos legaron. Remamos para demostrar que existieron, existen y existirán actividades como esta, que enaltecen lo humano colectivo sobre lo individual. llamamos a reflexionar sobre estas cuestiones y unirnos en una causa que nos compete a todos, por nuestro presente incierto, pero sobre todo por quienes nos seguirán y debemos legarle la posibilidad de existir y convivir armoniosamente con el resto de los seres, unidos por la trama invisible del agua que nos atraviesa como atraviesa a los territorios que surcamos a través de ella. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Este álbum está lindo también, viste que te recomendamos el de Víctor, pero este de los gringos para recaudar fondos por las luchas mundiales, en particular en contra de la deforestación, pero de todos los crímenes ambientales que hay. Los crímenes humanos son los peores, pero también van atados los crímenes contra el planeta y por lo tanto contra la gente también. Spirit of the Forest. Up in smoke every day. Millions of species fading away. Del bosque, ¿no? De ese disco que les dije que se llama Ed Rice. Tiene varios volúmenes, son como 7 o 8 que yo sepa, arrancando de los 80 para acá. Bueno, junto con el desmadre de la selva amazónica, la tala y la quema, parece que lo más visible es lo que más moviliza. Pero hay crímenes medioambientales de todo tamaño y nosotros tenemos los nuestros acá. A veces nos hacemos los distraídos y le ponemos al río Queguay prístino e inalterable, pero en realidad han arrasado con todo. Dice Gudinas, Bacheta y Viña que no queda un solo curso de agua en el Uruguay que no esté contaminado, en distintos niveles, todos graves. Y nosotros le preguntamos eso el otro día a una señora científica que llegaba en la última regata del río Queguay. No sé si ella sabía y me dice, mirá, este paisano se anima a preguntar. Pero causaba gran incomodidad, ¿no? Porque la gente quiere creer que todavía, bueno, podemos seguir saqueándolo al planeta, ¿viste? Spirit of the Forest. Que el sábado pasado, cuando la gente del kiosco del Salón El Mástil se aprontaba para venir para el Sal Si Puede, estaban escuchando el empalme y las grabaciones. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjetas ATM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Che, nosotros al Si Puedes, 80 kilómetros de acá, Macondo, fuimos en una nave de RPM, ¿no? RPM Motos. Y le calzamos una, por sugerencia del Willow, le calzamos una cubierta buena atrás porque dijimos va a estar bravísimo. Esa piedra que nosotros conocemos bien, de piedra mora, piedra blanquecina también en algunos tramos, pero piedra, siempre piedra. Antes eran más kilómetros, pero ahora asfaltaron hasta la mitad, hasta Morató, y de ahí para adelante tenés como 20 kilómetros, 30 de piedra. Y vamos preparados, poco preparados, pero preparados al fin. Pero tuvimos una agradable sorpresa. En contra de toda la información que habíamos tenido previamente, che. Por ejemplo, encontramos a Castrilli, que es un gran conocedor del departamento, y dice, no te largues, está imbancable. Y vos sé que lo pensamos, pero ya teníamos decidido y fuimos igual. Y vos sé que fue la vez que estuvo mejor de los 20 años que fuimos. 17 años seguidos y después espaciado como 10 más. Es la vez que estuvo mejor, que yo vi que estuvo mejor ese camino. Debe haber sido por la lluvia. Y desplazó un poco de tierra y eso, y aplanó y disimuló la piedra de punta. O sea que para la moto por lo menos estuvo, salvo un tramo muy corto de unos 3-4 kilómetros después de Morató, que estaba bastante poseado. Yo qué sé, no estaba tan agresivo contra las ruedas, ¿viste? Esto es para la gente de RPM Moto que anda haciendo viajes por todos lados. Por ejemplo, el amigo Esteban, que lo vemos haciendo linda fotografía también. Y pero claro, en una nave nueva, ¿no, che? Que es esa Honda CBR de RPM Moto, que es un despropósito de nave. Y también la Jumbo, la Jumbo Roja ya anda girando por todo el Uruguay. La Jumbo 200, DK, ADB. Esa anda girando por todo el Uruguay, pero ya llegó otro modelo en color negro que es una belleza. Que quién sabe, no va a durar mucho en el stand de RPM, pues se la va a llevar a alguien en cuanto la descubra en las páginas bien fotografiada de Guichón Evento, che. Bueno, vamos a escuchar entre tanta perorata al amigo Sixto, el gran desconocido. Sixto Rodríguez. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, sweet hanging tree. I tasted hate, sweet hanging tree. Sixto también es de los años 60. Un músico frustrado, dijo ese que recopila historias, le pone un poco de sabor, ¿no? Pero bueno, está interesante igual. Sixto Rodríguez, un norteamericano que creo que todavía vive, buen músico y hacía buena música. pero las discográficas de los años 60 tenían mucho cuidado con quién iban a grabar, daban muchas vueltas, bueno, como siempre es el poder. Si tenés amigos llegás y no, no. Pero bueno, además estaba la crisis del petróleo. No crean que la crisis del petróleo de ahora es la primera. Ya hubo como 800 crisis del petróleo. Y no, y los discos de vinilo llevan derivados del petróleo. No sé si ustedes sabían eso. Entonces le recortaron, le grabaron un disco que estaba bien de música y estaba bien de propuesta, pero la gente no lo compró. Entonces ya para el segundo no se lo quisieron grabar y pasó 30 años olvidado. Se dedicó a su oficio original, que era albañil, dice este cronista que es de nombre Aguilar. Y cuando a los 30 años un productor fue a África y descubrió que todavía lo recordaban, lo hizo grabar de nuevo, lo llevó a África e hizo llenar estadios. Una historia edulcorante ante tanta tristeza. Tenemos el ritmo Cheurú, viste vos que estás escuchando en el Arroyo Chamizo. Mirá este ícono del rock del año 1965, La Negra de Sica. Tráfico por la ruta del Charrúa. El indio Tape con su Oroch está contento y su iPhone, ¿no? iPhone se dice, mirá. Incesante tráfico. Y allá al fondo se ve como una, fíjate vos allá, como una Latinoamérica se ve en el cielo, ¿no viste? Ahí. No sé, no se aprecia bien. Como una América sumergida se ve. ¿Qué lo tiró, che? One will understand what I've gotta do. I've gotta find a place to hide with my baby by my side. She's been hurt so much, they treat her mean and cruel. They try to keep us far apart, there's only one thing that we can do. We gotta keep searching, searching, find a place to hide. Searching, searching, she'll be back.